Radio Junior, la radio más joven. Nuestro blog en Blogger. Hola, queremos deciros que visitéis el blog de Radio Junior. En el blog encontrarás fotos, nuestro diario, información, nuestro podcast y muchas cosas divertidas. Entra, seguro que te gustará. Vamos a tener unas entrevistas recién sacadas del horno. Y con las mejores periodistas de nuestra radio, como Federica Graglia, Belén Rodríguez y Patricia Subirá. ¡Escuchémoslas! Me llamo Belén Rodríguez y he entrevistado a la directora del colegio, Begoña Mateo, para que nos dé su opinión. ¿Te parece que el aire de nuestra ciudad es limpio? No, en absoluto. No es nada limpio. Está muy contaminado. ¿Qué soluciones aportarías para conservar el medio ambiente? Una de las soluciones importantes es mejorar el transporte público, ir menos con nuestro coche privado. ¿Ayudas a que el aire esté limpio? En la medida de lo posible, sí. ¿Cómo? Utilizo el transporte público siempre que me es posible. Gracias. Un concurso para moverse como el viento. El ayuntamiento nos propone un concurso de educación vial que se titula Bus, Tren y Metro Ligero, Muévete en Pozuelo. Lo organiza Bienvenido, que es nuestro policía municipal preferido. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque viene todos los años a los coles, le conocemos desde siempre y prepara muchas cosas chulas. Se puede participar en redacción, dibujo, maqueta y haciendo un eslogan. Tienes hasta el 15 de mayo para presentar tu trabajo. En el Colegio Pinar Prats de Torrejón se ha tomado un cursillo de educación vial, donde los niños y niñas montan en cars y te enseñan cómo deberías conducir cuando seas mayor por la carretera. Este año el recorrido se ha puesto en nuestra pista y muchos niños y niñas de otros colegios han venido a nuestro colegio para poder montar en los cars. Hasta vino el alcalde a montar en los cars y los chicos y chicas de sexto A estuvimos presentes en aquel acontecimiento tan especial para el Colegio Pinar Prats de Torrejón. Además del alcalde, vino el concejal de Seguridad del Ciudadano, también la concejala del Partido Socialista y el concejal de Educación. Cuentos. Mensajes al viento, por María Luján Barone. Esto que les voy a contar no es un invento, ni puro cuento, solo es la historia de un viento que cambió con el paso del tiempo. Espuma era una nube que de joven trabajaba como secretaria del señor Aire, jefe supremo del cielo. Era una especie de cadete, cumplía con los mensajes y recados. Además, se llevaba muy bien con sus compañeros de oficio, los nubarrones y los pajaritos. Pero el empleado más eficaz y dinámico era el señor Viento. Para que sus avioncitos de papel rápidamente remoten el vuelo, para que sus veletas giren y giren sin parar, para que jugando se les despeine el cabello y los haga correr y revolcarse por el pasto, buscando sus sombreros. Por suerte, señor Viento era tan bueno que jamás se negaba ante estos tiernos pedidos y con aire puro y limpio se disponía a trabajar. Soplaba, soplaba y soplaba, y no dejaba de hacerlo hasta que conseguía que el señor Aire se moviera y bailara junto con él. Cuando esto pasaba, en el cielo se armaba una gran fiesta. Hasta las nubes acudían de contentas. Entonces todos los niños de la tierra saltaban de felicidad, agradeciéndole a su amigo todo su esfuerzo. Señor Viento, gracias, gritaban todos juntos esperando que desde allá arriba les escuchara. ¡Qué feliz se sentirá el señor Viento con tan cálido premio! Trabajar así sí que vale la pena, pensaba él. Pero lamentablemente, con el paso del tiempo, las cosas cambiaron. Con el auge de los automóviles, los colectivos y las motocicletas y los taxis junto a las fábricas, las industrias y todas las agradables ciudades y la vida moderna, representaba llegó la continuación. ya no es el mismo, y el viento tampoco se ve igual. ¿Quién había sido el mejor amigo de los chicos, limpio, puro y sano? Ahora está convertido en un nubarrón negro, aplastante, al que no llaman más con voz tierna ni dulce. El señor viento, ni señor aire, sino que había rebautizado con el nombre de Smog, una palabra tan extraña que a muchos asustaba pronunciarla, temiendo quedar encantados por el hechizo de las cuatro macabras letras. Ante tantos cambios, señor viento ya todavía insistió en llamarlo así, porque guardo en mis recuerdos la imagen de aquel viento que de pequeña me hacía reír. Se despertó y entristeció y enmudeció. Y como el dolor era tan fuerte, se sintió destruido. Su corazón ya no lo pudo soportar y se partió en mil pedazos. El pedazo más grande, valiente y decidido, conservaba aún la firmeza y el empuje de aquel viento que yo conocí. Decidió irse a soplar a otra parte donde algún lo siguieran llamando señor viento, y silbando bajito y se marchó. En el campo se aisló y allí prosperó. Los pedacitos que se quedaron se unieron para soplar juntos. Entonces señor viento volvió a trabajar, como siempre tan cumplidor, sin regozar o quejarse. Pero yo, que lo conocí en su esplendor, le aseguro que jamás volvió a sopar con las mismas ganas que aquel tiempo. Nunca más volvió a formarse su cara y una sonrisa hecha de nubes. Hecho por Lucía y Raquel, alumnas de sexto. Hola a todos y a todas, somos de nuevo Sara y yo. Hoy queríamos decir lo que pasa con la contaminación. Ahora sabemos que el día 29 de abril del 2008, en Madrid, ha habido un problema bastante grave. Los agentes de tráfico han tenido que taparse la boca y la nariz con mascarillas por la contaminación de Madrid. Porque los coches emiten el 75% de los gases contaminantes de nuestra ciudad. Los policías entre ellos han repartido 450 mascarillas para 700 trabajadores. Tenemos que frenar tanta contaminación.